todas y todos. En primera instancia queremos agradecerle en forma muy especial a la hinchada de Al América y especialmente a Disturbio Rojo, porque este es un acto muy significativo. Tal vez para los que no somos neófitos en el tema, podría pasar desapercibido. Pero este es un acto de desprendimiento, de constricción, de buscar reconciliarse entre las diferentes hinchadas y mostrar con mucha claridad que hay un interés por buscar que el fútbol sea una actividad deportiva y en paz para el distrito. Eso es lo más importante que hay que resaltar. Creo que hoy se ha logrado algo por parte de la voluntad de la hinchada de la América, Disturbio Rojo, que ha dicho vamos a entregar esta bandera. Yo quiero exaltar eso y quiero ponerlo como el propósito de que Bogotá tiene que liderar todo este proceso de fútbol en paz. Van a venir unos eventos muy importantes, mientras que en otras ciudades nos han cerrado las visitas a nosotros. Nosotros aquí vamos a dar ejemplo, abriendo la posibilidad de que todos podamos participar. Nosotros no vamos a segregar aquí en Bogotá. Y vamos desde aquí a lanzar un grito a la federación, a los alcaldes de las ciudades, de que no tienen por qué impedirle a las gentes de Bogotá y a los equipos bogotanos y a las hinchadas bogotanas de no poder ir a visitar y estar acompañando a sus equipos en otras ciudades. Por eso aquí no vamos a cerrarle de ninguna manera la participación a las otras hinchadas. Y queremos entonces que entre esas barras fuertes que hay aquí, porque aquí verdaderamente hay una hinchada grande de diferentes equipos. Aquí, para mencionar nomás, tenemos la hinchada de Millonarios, la de Santa Fe, tenemos la del América, la del Nacional, son barras y hinchadas muy importantes. Y de todos los equipos, ¿no es cierto? Yo por ahí tengo una camiseta de Tolima, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que buscar entre todos es ver cómo nos integramos, trabajamos de común acuerdo, y desde acá, desde Bogotá, comenzamos a mandarle mensajes a toda la hinchada de que sí podemos convivir, de que podemos hacer del fútbol una misión de deportiva y de trabajo de la convivencia y de la paz. Si allá en Cuba se están logrando reconciliar los colombianos después de 50, 60 años de conflicto, pues con más veras nosotros aquí, entre todos los que nos gusta el fútbol y nos gusta el deporte, de reconciliarnos. Y creo que ese paso que ha dado la hinchada del América, y muy especialmente el Disturbio Rojo, de entregar esta bandera, es un acto de fraternidad, de deseo por la convivencia y deseo por la paz, para que entonces logremos sanar las diferencias que tenemos y podamos integrarnos todos en la gran familia por el fútbol y la paz aquí en el Distrito Capital. Ese es como lo que el distrito y el sentir del señor alcalde, el doctor Gustavo Petro, que siempre ha estado interesado en que podamos trabajar de la mano con todas las hinchadas y buscar alternativas de progreso, de desarrollo para la juventud a través del esparcimiento, el deporte, la cultura, trabajo y educación, que es lo que ellos han querido, que lo ha querido el señor alcalde, el doctor Gustavo Petro, que nosotros podamos desde nuestros puestos de trabajo hacer por la hinchada y la juventud de Bogotá. Bueno, ahora seguimos con el mensaje de la hinchada de América, que la va a interpretar funcionario del distrito, que va a adelantar actividades de convivencia con el ejercicio de goles y territorio en paz, Wilson Martín. Sigan. Buenos días para todos y todas. Buenos días para todos y todas. Creemos que este es un escenario en donde se ha construido una sinergia institucional y comunitaria a través de la hinchada de la América en Bogotá. Se ha logrado generar un acuerdo muy positivo para la paz y la convivencia en el fútbol colombiano desde la capital. Creo que los aportes del alcalde mayor y las instituciones que hoy acá están presentes han sido significativos para lograr este objetivo histórico para la ciudad. La hinchada de la América en Bogotá determinó, pues a través de su dirigencia, rescatar levantar esta bandera y podérsela devolver a la hinchada de Santa Fe, siendo para ellos un gran símbolo dentro de sus tribunas. Es para nosotros como distrito un momento que nos llena de mucha felicidad y de... Nos reconforta para seguir trabajando en estos procesos de convivencia, sacar adelante esa mesa que ha propuesto el alcalde mayor y que está dinamizando en este momento la Secretaría de Gobierno, que es muy importante darle continuidad a todas las líneas de trabajo que han propuesto los muchachos de las diferentes hinchadas para sacar adelante un proceso histórico como el que creemos que vamos a tener al final de este año. Lo del acto social, anuncia. La hinchada de la América en Bogotá, en los próximos días, con el respaldo de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Gobierno, va a realizar un acto simbólico también, en el cual se va a generar una jornada distrital de desarme para seguir aportando granitos de arena que saquen adelante esos procesos voluntarios de los muchachos y transformen esos comportamientos imaginarios en donde podamos construir una Bogotá humana como la que pensamos hace 4 años.